corazón se fija en pocas mujeres, pero eres tú la que mi corazón si quiere. Quiero sentir, vivir para entregarme, solo a tu cuerpo aferrarme y no soltarme. En tus actos siempre existe el pensamiento, y en mi cuerpo busco nuevos sentimientos que no encuentro. Gracias por todo, mujer, siempre aferrado a tu piel como un tatuaje en tu piel. La amargura solo en felicidad se invierte, y mi odio en amor ya se convierte. Tú me haces fuerte, tan fuerte que no encuentro mi derrota. Olvida el pasado y estas cartas bota. Te entrego mi sueño, siendo que mi corazón encontró su dueño. La dueña de mi estello, esa luz que me ilumina. Estas manos finas me retiran de este mundo. Solo yo decirte que las horas se convierten en segundo. Sí, se convierten en segundo. MC Julia y MC Ingenio, contando cosas del amor. Me quiero concentrar, no la puedo olvidar. Esa mirada angelical que me hacía suspirar, que a pesar de las horas hoy ya no está. Me quedo junto a mi cuaderno y lágrimas, viendo mil historias que veo en la realidad. Tiempo de invierno y mi alma ya palpita. Veo flores obsequiadas que con el frío se marchitan. A una cae en el suelo sin que el viento se las lleve. Es tu amor que se llevó y el que ya no vuelve. Que ya no sé qué va, es la soledad que de la mano junto a mí ya estará, acompañará. En noche fría, sin estrellas y maravillas, ni tan solo una doncella. Mi pregunta es la vida tan bella. Averiguar tu paradero de ahora es mi trabajo, el que trajo consecuencias la cual yo ahora fracaso. Mi vida escrita en el cuaderno será ahora mi descanso. Yo me canso de buscarte y no encontrar los resultados. Es que no encuentro la manera de solucionar mi problema, que solo sufro y otro corazón se llena. El mío se envenena, que el mío amor entrega, pero la música no salva porque quita pena. Los corazones opuestos, uno sufriendo y uno viviendo la vida como Dios la hizo. Con el amor no se juega, con el corazón tampoco, ya que hay poco que encuentran a la mujer ideal, ¿cierto? Es que no encuentro la manera de solucionar mi problema, que solo sufro y otro corazón se llena. El mío se envenena, que el mío amor entrega, pero la música no salva porque quita pena. En el 2006, Todo Efecto Producciones,